así. 9 soñando contigo y 15 pensando en ti. Un día te fuiste, me abandonaste y te olvidaste cuánto me amaste. Siempre, siempre en la vida. Mirando el cielo busco una estrella, la más bonita de luz azul, para que elijas una o regalarte la cruz del sur. Un día te fuiste, me abandonaste y te olvidaste cuánto me amaste. ¡Oye, chico! Las horas que tiene el día, yo las pensé repartir así. 9 soñando contigo y 15 pensando en ti. Un día te fuiste, me abandonaste.